eres la primavera, la noche entera y el carnaval. Eres sueño que espera, vieja vereda y el arrabal. Eres una luz para los pueblos y en los días de pelea. Eres olla popular. Eres solidaria compañera, defensora y elocuente, bronca de la soledad. Eres solidaria compañera, defensora y elocuente, bronca de la soledad. Eres una tormenta. 10 de la mañana, 13 minutos, y el otro día, ¿cuándo fue? El jueves de mañana, cuando hicimos un espacio especial contactándonos con distintos cantores populares y cantantes, nos preguntaban, y nosotros no lo aclaramos al aire además, ¿qué pasaba que no nos contactábamos con Julio Fernández, a quien estábamos escuchando? Porque hablamos con María Elena Melo, con Jorge Bonaldi, Maurice Teixeira, Walter Ceruga, con Arlette Fernández también, no me acuerdo si quedo, me olvido de alguien, y claro, era obvia la ausencia, y algunos nos preguntaban, incluso algún mensaje, te cuento, que puede estar escuchando, de alguna admiradora, Julio, que dijo, si no sale Julio Fernández, se quema todo. Y era porque Julio no podía salir, obviamente que también lo contactamos a él, pero bueno, no podía el jueves salir en la mañana y tuvo la amabilidad de venirse hoy hasta acá, hasta la radio. Julio, la gente que está por YouTube lo puede ver, les recordamos que tenemos en YouTube el canal La 36 en vivo. Buen día, Julio, y gracias por estar, por acercarte a la 36 en esta mañana. Bueno, buen día, Hernán, y a todos los compañeros de la radio. Un gustazo volver acá a esta casa que es parte de mi casa. Y bueno, y a la audiencia, un abrazo muy grande. Y no se preocupa que estoy acá al firme, que los compañeros todavía me aceptan y me quieren, así que... Y escuchamos tus canciones, que es lo más importante, además. Sí, no, nos olvidamos nosotros de aclararlo al aire, creo que le fuimos aclarando a cada uno que nos preguntaba, pero Julio, bueno, nos parecía importante también en el cierre del año dialogar con los cantores populares, con los compañeros que desde su labor artística han estado en todas las peleas, en todas las batallas. Recuerdo, a vos te pudimos ver y escuchar en el acto de los jóvenes del Che, creo que fue de las últimas veces allá en la Fonoplatea, ¿no? Si no me equivoco, fue la última actividad abierta, así, con cuidado, con ciertas restricciones, pero claro, que vos estuviste cantando, los jóvenes de Unidad Popular, ¿no? Unidad Popular, además que se hizo homenaje a Rubén también. Exactamente, claro, exactamente. Esa fue la última vez que tuvimos contacto con los compañeros. Bueno, ¿y cómo ves vos, también desde tu labor tan valorada por los compañeros, desde tus canciones, que esa es la labor de la cultura también, ¿no? Ayuda a templar el espíritu ante las dificultades en un año que no nos imaginábamos, ¿no? Sí, para nada. ¿Cómo lo cerrás vos el año? Bueno, fue un año muy, muy, muy difícil. Arrancamos con una sorpresa, además de la sorpresa de noviembre. Arrancamos con este tema del coronavirus. Y primero con una desinformación total y un poco que quedamos medio expectantes a ver qué es lo que iba a pasar, y en esos primeros tiempos nos sentimos medio como aislados. Después nos fuimos reponiendo un poco. A la prueba está que yo en ese tiempo no pude componer nada, no pude hacer nada. Porque yo qué sé, la música que yo escribo es lo que nos pasa a todos, lo que pasa a nosotros. Claro. Y en ese momento es como que te faltaban nosotros. Sí. Entonces esa idea y vuelta no existía, y costó muchísimo reponernos de eso. Bueno, ahora con el paso del tiempo fuimos adaptándonos un poco más y bueno, aparecieron algunas nuevas canciones, por suerte, sí. Bien, bien. Estamos esperando a ver cómo podemos hacer para reunirnos con los compañeros y aunque sean grupos chicos poder ir cantando algo, haciendo algo. Sí, es como vos decís, también representa un desafío para los cantores, que me imagino hay una parte muy linda que es la composición, pero si no pasa por la fragua del encuentro con su gente, ¿no? Claro, ahí es donde allí se hace canción, claro, donde claro. Allí se hace poesía. Mientras estén nosotros no tiene ninguna validez, por lo menos en mi opinión. ¿Quién era vos, capaz que te acordás más que yo, esa que dice hasta que el pueblo las canta, las coplas no son, y cuando las canta el pueblo, no me acuerdo, capaz que Héctor Vicente, si está escuchando, vas a acordar quién es que lo cantaba, sí, no que lo escribió. Yo, eso. No recuerdo si la letra, pero no me acuerdo si es de Mejía o Godoy, no sé, no me acuerdo. Puede ser, si está Vicente o alguien de la audiencia nos sí, va a recordar. Pero tus canciones, además, vos las sentís muy condicionadas a los momentos de lucha, de encuentro de la gente en torno, claro, a luchas. Claro, porque eso es una forma de militancia, y la militancia es colectiva. Y bueno, entonces si falta eso, a mí me afectó en ese sentido. Yo comercialmente hace muchos años que no hago nada, no me interesa. Claro. Y entonces a mí en ese sentido no me afectó. Sé que sí me afectó en el sentido que muchos compañeros lo han sufrido muchísimo. Claro. Hay gente que está pasando muy mal. Exacto. Muy mal. Y todo, sobre todo la parte de la cultura, y es muy difícil. Además, viste que hubo, bueno, quienes como artistas también, bueno, hablamos a distintos niveles, de estos internacionales, pero también de aquí en nuestro país, apelaron a esa que se maneja como en tantas cosas un término en inglés, que es el streaming. Ajá, a sí. La transmisión vía internet, que bueno, como un emparche, ¿no? De decir, bueno, no puedo estar en lo presencial, por lo menos que se nos vea, pero bueno, es otra cosa también. Claro, ¿no? sí, es verdad. Yo y alguna cosa hice, lo que hice fue publicar algunas canciones en YouTube. Ajá. En YouTube no, más bien en Facebook. Yo no manejo mucho YouTube, me cuesta mucho. Claro. Y pero bueno, no es lo mismo. Claro. Podemos probar, se podría probar con todos estos. Vamos a ver si en el verano nos hacemos maña para con ustedes, con estos compañeros con los que hemos hablado, a ver si desde la radio inventamos algo para hacer algún encuentro, siempre esperando que se pueda dar lo presencial. Claro. Con forma reducida, lo cierto es que han habido espectáculos también, pero podemos ir matizando por lo menos con alguna vuelta de esa. Vamos a ver si lo asumimos como un desafío también como radio. Vamos a hacer una pequeña pausa, dale, Julio, y venimos bueno. Para conversar, además de esa situación que vos mencionabas. Vos siempre ponés en el centro la situación general de nuestro pueblo, de los trabajadores, uh-huh. Pero también cómo ha afectado particularmente a la cultura este año tan particular. Ya seguimos con Julio Fernández. La milonga nació como niña enamorada de un pedacito de luna dibujado en la ventana. Noches de tibia nostalgia, cuando dormir no se puede. Esta milonga nació como el alma que no muere. Con esta milonguita estamos volviendo con Julio Fernández. Llegan mensajes, dice: afectuoso saludo para Julio y los compañeros de la radio. Muy buena salud en el 2021. Nos manda Desiderio este mensaje. La verdad que el deseo de salud sí. Para todos, ¿no? Pero como este año es valorado particularmente como nunca. Y nos manda Cecilia un mensaje en audio que escuchamos. Buen día nuevamente, compañeros. No puedo dejar de saludar a Julio, a un compañero que ha demostrado un compromiso con la vida y con la música, como pocos, porque estando convaleciente, esperando para operarse y todo, no dejaba de estar en ningún acto importante, en conmemoración o en reunión. Siempre estaba él aportando su canto comprometido. La verdad que bueno, un afecto y todo lo mejor para él en este año que viene. Muchas gracias. Bueno, muchas Cecilia gracias. Ahí con su mensaje. Patricia dice: un gran abrazo al compañerazo y gran cantautor Julio Fernández. Tengo que rehacerme de sus discos del primero al último, ya que los perdí. Los de él, los de María Elena y uno que tenía de Ceruga, porque los dejé por Cuba. Mirá qué bueno, sí. Los estuvo regalando por allá. Allá andan sonando por Radio Habana. Felicidades. Bueno, un honor, totalmente. Y nos pasaba el productor acá, Isasmendi, que eso que decíamos de las coplas, hasta que el pueblo las cante, las coplas no son, que es de Manuel Machado, hermano de Antonio Machado. Yo desconocía totalmente esa historia, que pertenecen a él entonces, poeta sevillano, hermano de Antonio, mirá vos. Y dice que se atribuye erróneamente muchas veces eso a Atahualpa Yupanqui, pero que venían a cuenta de lo que veíamos contigo. Bueno, un año muy difícil, como decías, en particular, como lo hablábamos con los demás cantores el otro día, Julio, para los trabajadores de la cultura, ¿no? Sí, absolutamente. Sí, porque no tienen alternativas, es muy poca, porque es lo que vos planteabas, ¿no? Todos los temas de por computadora, todo lo demás, sí. No es lo mismo, no tiene nada que ver. Sí. Yo, de hecho, ya te dije algunas cosas, pero pretendía hacerlas en vivo, ¿no? Claro. Tocar en vivo sin ninguna tecnología ni nada. Pero bueno, estaba el alma igual. Claro. Así que bueno, es como la vamos llevando. No sé cómo se va a solucionar ese tema. Sí. La verdad que desconozco cómo se puede hacer. Pero además de esa cuestión, digamos, espiritual que implica la mancomunión del artista con el público, se da lo concreto, lo económico, que los artistas, claro. Bueno, en un país donde es difícil vivir solo del arte de cada uno. Sí, ya en situaciones normales es casi imposible, claro. Sí, muy complicado. Se daban situaciones de que los que podían actuar ante un público muy reducido, ¿no? Respecto a las capacidades del lugar donde lo hacían, y que también el otro día andaban entrevistas cerradas a otros artistas muy conocidos que planteaban esa situación, que no se plantean ayudas tampoco. Claro. Bueno, por ejemplo, Walter Ceruga nos contaba situaciones concretas. Es como que la cultura queda de lado. Sí, acá nunca hubo proyectos para la cultura, proyectos serios como la gente. Y cuando hubo, eran totalmente sesgados, ¿no? Era para una élite, un grupo que se favorecía con eso, pero proyectos populares para la cultura todavía no hemos tenido. Exacto, pero además ni siquiera una situación de emergencia como tal, claro, decís, no, seguro, sí. Y no solo el que está arriba del escenario, los técnicos de sonido, todo lo que está en torno al artista, ¿no? Claro. Hubo alguna movilización, pero era sobre todo del lado de los técnicos, de los organizadores de espectáculos. ¿Te acordás que hubo una en Plaza Independencia? Sí, recuerdo. Lo que también esto deja evidenciado, Julio, también la falta de organización de los distintos ámbitos, podríamos decir a nivel gremial, de organización, que una organización que implique un nivel de fuerza importante como para incidir, ¿no? Es todo un tema, por lo menos el tema de los músicos es muy difícil. Por lo menos hasta ahora nos ha costado muchísimo, hemos tenido varios intentos de agremiación, y siempre quedamos en un grupo reducido. Exacto. Que es el que lleva las cosas adelante, pero es muy difícil. Pero además la agremiación actualmente uno tiene la sensación desde afuera de que como que funciona más bien en torno a los derechos de autor, ese tipo de cosas, claro. Otra serie de actividades, pero por ejemplo poder plantearse acciones que impliquen una fuerza organizada para reclamar estas situaciones no se ha logrado, ¿no? Mirá, desde Buenos Aires, dice el mensaje, ¿qué tal? Un abrazo fraterno al compañero Julio Fernández. Sabemos que el crear canciones pasa por el trillar del barrio, del pueblo, y eso no se pudo hacer. Sabemos de tu compromiso militante. A Julio, al colectivo de La Imprescindible, un abrazo fraterno, la barra de la vecina orilla, dice bueno, Jorge, bueno. De Buenos gracias, Aires. Muchas gracias. Y deben queda estar pendiente una, sí, una, ¿no?, tocada allá por la vecina orilla. Sí, lo que hay que mentalizarse es que esto se va a lograr, se va a concretar, va a llevar un poco más de tiempo, uh-huh, esto, ¿no? Capaz que algunos al principio, en marzo, abril, cuando esto se largó, decíamos, bueno, a fin de año esto va a estar liquidado, sí, va a llevar unos meses más. A nosotros nos decían que nos iba a llevar unos meses y nos parecía muchísimo, sí, ya sí, llevamos casi un año. Sí, sí, estamos de y va a llevar más de un año, sí, seguramente. Sin duda, sin duda. Pero bueno, hay que cuidar la cabeza en ese sentido, que esto no derrumbe el espíritu, el encuentro de muchas formas, y para eso, Julio, la cultura sigue siendo, no hay nada que sustituya cosas que aportan la cultura, y desde la música particularmente, no hay discurso, no hay reunión, que no hay un rol que pueda sustituir lo que hacen ustedes, y más desde el compromiso, eso ustedes lo saben. Sí, pues, es verdad, sí. Vamos a cerrar con algún mensaje, me dice Laura que tiene, a cerrar con algún mensaje de la audiencia, trae varios. Saludos y buen fin de año, todos los éxitos para Julio, dice Alfredo Valdomir. Pocho Muño te está saludando también, dice, muy comprometido su canto y lo tenemos nosotros. Saludo fraterno, arriba los que luchan, dice Pocho. Bueno, has estado componiendo entonces, a sí, ver si la 36 logra que tengamos alguna primicia, bueno, en ese sentido. Cuando algún ustedes momento quieran, si se puede venir con el aparato, ahí va, esas cuerdas. O si está complicado la venida con esto de cuidarse, bueno, a ver, aunque sea una grabación sí, primaria, pero lo veremos contigo. ¿Algo que quieras decir para el cierre, a la audiencia, a la gente que te está escuchando? Bueno, agradecer muchísimo, por supuesto, los mensajes. Siempre me han tratado con mucho cariño, y así que un deseo de muchas felicidades en el año. Y bueno, en cuanto podamos, o de la forma que podamos, juntarnos y seguir juntos, no separarnos. Y que este tema del COVID, que ya nos afecta bastante, no nos afecte también en la unidad, porque hay muchas posiciones, sí, encontradas, y yo creo que, bueno, desde el respeto, cada uno tiene su opinión y está bárbaro que la tenga, pero desde el respeto no separarnos y unirnos cada vez más, que nos hace falta. Tenemos una lucha pendiente muy importante en todo el año, y así que bueno, vamos arriba, y muchas gracias por todo. Gracias a vos por haberte venido hasta acá para este rato, y vamos a cerrar escuchando una completa de Julio, de esas de las que más, de los caballitos de batalla de la gente en las actividades, o de las que guerrera, la gente más pide, exactamente, que Gonzalo Isasmendi pone al aire. Y bueno, por algo la gente expresa tanto cariño, llega a tantos mensajes. Cuando mires hacia las dificultades que plantea, sabemos que también vas a tener presente ese cariño de la gente, sin duda, ese compromiso, además que desde el cual vos nos alimentás a todos, a la radio, a las luchas desde lo político, desde lo social, que tanta falta le hacen cantores comprometidos como vos, Julio. Gracias. Yo, y nos seguimos encontrando. Si me permitís, me voy, sí, a citar a mí mismo. Sí. Sin los compañeros, ¿qué seríamos? Exactamente, exactamente. Algo dicho tan sencillamente, pero tan, tan profundo. Yo, en lo personal, Julio, lo asumo tan entero ese dicho, tan entero, y seguramente otros, quién sabe qué bala perdida sería yo sin los compañeros. Ninguna. Qué desastre para la sociedad sería sin los compañeros. Mirá que me veo tan reflejado en ese canto tuyo. La seguimos, Julio, nos en cualquier seguimos momento. Cuando quieras, gracias. Hace tiempo que se las debía. Es una canción más que sencilla. Es como un abrazo de la vida. Es una canción más que una canción. Es como un abrazo de la vida. Defendiendo siempre a los de abajo contra la opresión y la mentira, con el alma puesta en cada hora, con el corazón en la utopía, solidarios, revolucionarios, implacables con la oligarquía. Ay, vivir, ¿qué sería vivir sin la conciencia y rebeldía? De todos nosotros, ¿qué sería? Ay, amor, ¿qué sería de vos sin los compañeros? Por favor, de todos nosotros, ¿qué sería? Cuando la lucha se endurece, dices la ternura nunca pierdas, aunque la traición esté de moda y haya que lidiar con tanta mierda, ya enfrentando palos o discursos, o pintando un muro en la vereda. Ay, vivir, ¿qué sería vivir sin tu valor, sin tu coraje? Como un tren con un vagón sin equipaje. ¿Qué sería de vos sin los compañeros? De todos nosotros, ¿qué sería? De todos nosotros, ¿qué sería? De todos nosotros, ¿qué sería? Yeah.